tiene los canasticos? Hay de varios precios. ¿Cuál le gusta? ¿Este? ¿Más chiquito no tiene? Sí. Por ejemplo, así como estos, estos son muy grandes. Los más pequeños. ¿Eso así cuánto vale? Este. Sí, tiene 8. Son 1000 pesos. ¿Y sin dibujito? Pero más simple. Hay uno más barato, mira. 5000 pesitos, hay uno de 4. ¿De qué precio puede? Estaba mirando uno para qué cantidad era, gran cantidad o no solo para frutas, promo para frutas, para este es bonito, aquí dan unas frutas bien bonitas, pero son frutas más grandes que a uno más grande. Hay unos ovaladitos, miren que no hablamos, sí, tengo uno por este lado también. Acá está uno ovalado redondo, unos cuadraditos altos, sí, de este estilo. Bueno, gracias. ¿Cuál le gusta? Yo te lo veo más barato. Yo voy dando vueltas. ¿Y las tablas? ¿Cómo las tienes? Hay tablas también. Hay de 5000 pesos. ¿Cuáles son las de 5000? Las chiquitas. Y la otra un poquito más grande esa. Era el 1. O sea, ¿cómo la tienes? Usted tiene 12, se la puede vender. Bueno, gracias. Tengo varios. Algo más con el salón, 6.500 o 7.000. Gracias. Ahí para atajar donde vendiste los platos. Claro que sí. Pero era un trocito. Un trocito de paipa. Que esté muy bien. ¿Quiere un paipa atajado? Otra vez me vendió un trocito grande. Thank you. Vas ahí. ¿De cuál? A 4 le doy la liga. Voy a María. No me gustaría llevar. Dos mil y una guatatita. Media libra, media libra. ¿Puede ser? Claro. A la otra, ¿no? Polenta tiene. Caballero, ¿qué buscaba, señor?